9:35. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos estén muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y bueno, hoy empezamos el programa un poco más tarde, lo vamos a terminar también más tardecita, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Hoy el día pues está bonito, está soleado y también el clima también está agradable. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit con un cielo mayormente soleado, una calidad de aire buena. Tenemos una escala del 22, del 0 al 50, y un viento que corre a 6 millas por hora con una humedad de un 52% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes 25 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles se esperan temperaturas máximas de 76 grados. Y mínimas de 58. Aquí se vienen vientos por la tarde. Y aquí se nos está yendo la canción. Ahorita se las pongo. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas también de 76, las máximas, mínimas de 47. Va a estar haciendo viento desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que, pues, tengan cuidadito si tienen cosas afuera en su casa o cuando vayan a manejar, porque el viento sí va a estar fuerte. Y el próximo viernes van a descender las temperaturas, máximas de 56, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sigue la probabilidad de nieve entrando el mes de abril. No va a estar tan frío como se había pronosticado, pero pues sí sigue. Ya veremos cómo van avanzando los días, a ver si va cambiando, ¿no? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

un nudo en la sábana. En la reunión de padres de familia de una escuela, la directora resaltaba el apoyo que los padres deben darle a los hijos. Ella entendía que aunque la mayoría de los padres de la comunidad eran trabajadores, debía encontrar un poco más de tiempo para dedicar a sus hijos y pasar tiempo con ellos. Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó que él no tenía tiempo de hablar con su hijo durante la semana. Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo, y cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya estaba acostado. Explicó además que tenía que trabajar de esa forma para proveer el sustento de la familia. Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e intentaba reemplazar esa falta dándole un beso todas las noches cuando llegaba a su casa para que su hijo supiera que él le había ido a ver mientras dormía. Hacía un nudo en la punta de la sábana. Cuando mi hijo despierta y ve el nudo, sabe que su papá ha estado ahí y lo ha besado. El nudo es el medio de comunicación entre nosotros. La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más cuando comprobó que el hijo de aquel hombre era uno de los mejores alumnos de la escuela. Este hecho nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que las personas pueden hacerse presentes y comunicarse con nosotros. Aquel padre encontró su forma, una forma simple pero eficiente, y lo más importante es que su hijo percibía a través del nudo todo el afecto de su papá. Algunas veces nos preocupamos tanto con la forma de decir las cosas que olvidamos lo principal, que es la comunicación a través del sentimiento. Simples detalles como un beso y un nudo en la punta de la sábana significaban para aquel hijo muchísimo más que un montón de regalos o disculpas vacías. Es válido que nos preocupemos por las personas, pero lo más importante es que ellas sepan y puedan sentir nuestra preocupación y cariño por ellas. Para que exista la comunicación, es necesario que las personas escuchen el lenguaje de nuestro corazón, ya que los sentimientos siempre hablan más alto que las palabras. Es por ese motivo que un beso, revestido del más puro afecto, cura el dolor de cabeza, el golpe de la rodilla o el miedo a la oscuridad. Las personas tal vez no entiendan el significado de muchas palabras, pero saben distinguir un gesto de afecto y amor, aunque ese gesto sea solamente un nudo en la sábana, un nudo cargado de afecto, ternura y amor. Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño, amor e integridad, piensen en ti. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Familia. Familia es donde la vida empieza y el amor nunca acaba. Que saltes de alegría y hagas lo que nunca hiciste, lo que de verdad te gustaría, lo que llenará tu día a día con todo lo que aprendiste. Vamos a matar esa tristeza, vamos a levantar esa cabeza, acabar con la pereza. Sé que dentro de ti tú quieres.

Aries, las oportunidades están a tu favor con el Sol, Mercurio y Venus en tu signo. Solo analiza bien antes de actuar, ya que hay planetas retrógrados, así que retoma proyectos iniciados en febrero o marzo para que fluyan con éxito. Tauro, inicias una semana llena de energía y creatividad. Es momento de hacer cambios importantes en tu vida, ya sea de hogar, ciudad o país. Reflexiona bien y busca asesorías antes de tomar decisiones trascendentales. Géminis, es tiempo de actuar sin miedo y confiar en tu capacidad. No sobrepienses las cosas, lo que planeas vale la pena. Con la transición de Neptuno o Aries, llegarán cambios positivos para ti. Para el signo de Cáncer, se acercan firmas, acuerdos y negociaciones, pero revisa bien los detalles por Mercurio retrógrado. También es un buen momento para mejorar la comunicación en el hogar y fortalecer los lazos familiares. Leo, vienen días de abundancia y éxito, pero mantén los pies en la tierra. Recuerda ser agradecido y aprovechar las oportunidades laborales y económicas que se presenten el día de hoy. Virgo, no permitas que la energía de otros afecte tu estado de ánimo. Aléjate de vibraciones negativas y mantén tu enfoque. Esta semana es ideal para recibir oportunidades laborales o iniciar algo propio. Libra, aunque hay planetas retrógrados, las energías están a tu favor. Es un gran momento para iniciar algo nuevo y diferente. Los cambios impulsados por Neptuno en Aries traerán éxito en tu vida profesional. Para el signo de Escorpión, evita conflictos y aléjate de personas con mala vibra. Protege tu energía y concéntrate en tus metas. Esta semana será clave en el amor, el trabajo y las finanzas. Sagitario, tu crecimiento personal ha sido enorme y ahora nada puede detenerte. No dejes que otros frenen tus sueños. Sigue adelante con determinación y confianza. Capricornio, ¿tienes claro lo que quieres y hacia dónde vas? Reuniones y eventos importantes te acercarán aún más al éxito. La abundancia y la prosperidad están de tu lado. Acuario, avanza sin miedo ya que el éxito está asegurado. Si firmas contratos o acuerdos, revisa los detalles antes. Es un momento ideal para concretar metas importantes. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es hora de organizar tu hogar y soltar lo que ya no necesitas. Neptuno en Aries te llenará de energía y motivación, así que aprovecha esta etapa para avanzar con libertad en tus proyectos. Diez de la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que este horóscopo se los traje de Misada Mohamed, que ella dio los horóscopos para lasestrellas.tv. Ahí pueden encontrar el horóscopo del día y compartirlo con sus amigos, ¿ok? Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer, pero yo no estoy de acuerdo. Porque tú estabas siempre adelante, abriéndonos camino, y eso siempre lo recuerdo. Te quedaste en vez de irte por la puerta, cuando estaba por el piso y con 25 en la cuenta. Y no creas que yo no me daba cuenta, que te hacías la que no se daba cuenta. Tú a mí me gustas, y es que despertar contigo en las mañanas me emociona y me motiva a echarle ganas, pa' entregarte todo y nada te haga falta. Tú a mí me gustas, y una vida entera quiero estar contigo. A tu lado yo me quiero hacer viejito. Contigo el futuro se ve más bonito. Cada vez que sueño, sueño con lo mismo. Qué bonito sería un hijo tuyo y mío. ¡Ay, ay! Y puro dos carnales. Y qué bonito suena, compa Camilo. Te quedaste aún sabiendo estaba en cero, solo con mis ilusiones y con un montón de sueños. Y por suerte de tus besos soy el dueño. Y lo poquito que tengo te lo entrego. Tú a mí me gustas, y es que despertar contigo en las mañanas me emociona y me motiva a echarle ganas, pa' entregarte todo y nada te haga falta. Tú a mí me gustas, y una vida entera quiero estar contigo. A tu lado yo me quiero hacer viejito. Contigo el futuro se ve más bonito, mucho más bonito. Cada vez que sueño, sueño con lo mismo. Qué bonito sería un hijo tuyo y mío. Caminando sola por la calle, pensando

10 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo, para todos los que les encantó la película de Coco, pues esta nota les va a encantar, ya que Disney y Pixar anuncian Coco 2, la secuela de la conmovedora película sobre el Día de los Muertos, así que pues ya va a haber una segunda parte. El CEO de Disney, Bob Iger, dijo o anunció que Pixar está tratando de trabajar en Coco 2, la secuela de la exitosa película animada sobre el Día de los Muertos, estrenada en el 2017. Qué increíble que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Y pues, al parecer, pues la gente pues, va a estar muy emocionada, y yo también. Estoy viendo a ver si me da un poco de información, pero pues es lo único que tengo. Así como que dices tú, oh, no. Y la información, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Eso es lo que hay, nada más. Déjenme ver, sí. Pensé que iba a tener un poquito más de información. Un poco de, no de spoiler, ¿no? Pero de spoiler de lo que es del anuncio, más bien, ¿no? Pero déjenme ver. A ver si nos da un poco de información. Bueno, yo estoy hablando acá con el micrófono apagado, ¿no? Pues no, ahorita yo creo mejor después de la pausa voy a dar otra. Bueno, aquí por lo menos ya estoy viendo que todavía falta que para que se estrene esta película. O sea, supuestamente sería hasta el 2029, o sea, esa es la fecha de estreno prevista para Coco 2, y esta secuela pues retomará la conmovedora historia de Miguel Rivera y su familia mexicana, quienes a través del mágico mundo del más allá lograron sanar heridas del pasado y reconciliarse con su herencia musical. La película original, que fue un éxito rotundo, exploró temas de familia, de tradición y la importancia de recordar a nuestros seres queridos, dejando una huella imborrable en el público. Y a pesar de que Disney y Pixar han confirmado la producción de Coco 2 y su fecha de estreno está prevista para el 2029, el estudio pues ha mantenido un velo de misterio sobre los detalles de la trama y el elenco, y la expectativa pues crece en torno a la posibilidad de que regresen los personajes entrañables en la primera película, así como la incorporación de nuevas voces y talentos que enriquezcan la historia. Coco, con su narrativa original y su impecable realización, se consolidó como un hito en la historia de la animación, proyectando la riqueza cultural de México, especialmente pues la tradición del Día de los Muertos, audiencias globales, y su impacto fue reconocido con prestigiosos premios, incluyendo el Oscar a la mejor película de animación y mejor canción original por Recuérdame en el 2018. Y sin embargo, pues la película también ha sido objeto de críticas, algunas de las cuales pues persisten hasta el día de hoy. Pero hasta el 2029, algo me dice, no me voy a meter en política, ¿no? Pero algo me dice que por ahí va esa fecha. Por algo está tan alejada, ¿no? Y bueno, en otra información, hackean un sitio web de NYU, que es New York University, para mostrar basura racista. El hacker publicó supuestos puntajes de exámenes según la raza. La educación superior bajo la administración de Trump parece verse afectada, pero la Universidad de Nueva York sufrió un ataque un tanto diferente. El sitio web de la universidad fue víctima de lo que parece un hackeo el sábado por la mañana y la página de inicio desapareció durante varias horas, mostrando en cambio insultos y mensajes raciales que mostraban puntajes de exámenes clasificados por raza. Aparentemente el hacker fue una persona que se identifica en X como insulto racial, algo que ahora la plataforma permite, @BetsYY. El hacker atacó la página de inicio de la universidad mostrando el siguiente mensaje: el 29 de junio del 2023 se declaró ilegal la acción racial afirmativa en admisiones universitarias, pero Computer CNE revela que la NYU, o sea la Universidad de Nueva York, continuó de todos modos. El mensaje estaba seguido de un gráfico que supuestamente mostraba puntajes promedio de SAT y de ACT y candidatos a la universidad admitidos para ingresar a la universidad y todo categorizado por raza. Y también el hacker publicó vínculos a espejos de los supuestos datos a los que accedió para mostrar los puntajes identificados como datos crudos, editando o eliminando información personal identificable. En X, el hacker afirmó que los datos eran literalmente datos en crudo del archivo de los datos de la Universidad de Nueva York y que solo se postea el mínimo editado para demostrar que violan la ley. Y además el hacker se adjudicó la responsabilidad de un hackeo a la Universidad de Minnesota en el 2023 que supuestamente había expuesto millones de números de seguridad social. Y la aparente denuncia que presenta el hacker y su personaje racista es que la Universidad de Nueva York admite a los estudiantes universitarios basándose en ciertos aspectos de la raza. La teoría es que algunos estudiantes pues, no serían admitidos si fuera tan solo sobre la base de sus puntajes en exámenes y el GPA. Y algunas de las peores cuentas de X levantaron la información para sugerir que la Universidad de Nueva York actúa con preferencias hacia los estudiantes según su raza. Ahora, ¿qué de cierto hay de aquí? Por supuesto, los datos no demuestran eso en absoluto. La Universidad de Nueva York funciona con opción de exámenes, por lo que quienes presentan resultados de sus exámenes ya se están autoseleccionando y solo presentarán sus puntajes si piensan que podrían ayudarlos. Y del mismo modo, los puntajes no explican la disparidad que afecta a las pruebas estandarizadas porque los hijos de la gente adinerada sencillamente rinden mejor que los que provienen de casas pobres, muy probablemente por los recursos de que disponen unos y otros. Entonces, esa sería la idea de los programas de inclusión, diversidad y equidad que parecen ofender a personas como el hacker, porque hay gente extremadamente capaz en todos los estratos sociales que sencillamente pues no tienen las mismas oportunidades que si tienen otros y acaban siendo ignorados. Y la Universidad de Nueva York postea sus propios datos de las clases que ingresan, indicando que pues ha visto que disminuyeron los grupos minoritarios históricamente postergados para el 2028 tras la decisión de la Suprema Corte de terminar con la acción afirmativa en las admisiones a universidades. Entonces todo indica que el hacker y quienes levantaron sus datos son amantes del imperio de la ley, no voy a mencionar esta parte, ¿no? La verdad es que pues no se sabe, ¿no? O sea, si hay racismo, sabemos que hay racismo en dos partes, pero que exista este tipo de calificación según la raza, pues se meterían bastante problemas si realmente existe, ¿no? Así que pues no hay que tomarlo tampoco tan a la ligera, ¿no? Se ha visto tantas cosas ahorita en la actualidad, se está viendo tanta representación racial que pues no hay tampoco por qué dudar a veces, ¿no? De lo que está sucediendo. Y bueno, en otra información, Apple impulsa el mercado para que sus relojes pulsera tengan inteligencia artificial integrada. La compañía contempla añadir cámaras e inteligencia visual a los relojes, así que si tú tienes un reloj o piensas actualizar tu reloj de Apple, pues ya sabes lo que viene, ¿no? Dice Bloomberg que la compañía trabaja para poder incorporar las lentes a sus modelos series y ultra del Apple Watch y se espera que Series tenga la cámara dentro de la pantalla, en tanto que Ultra la tendrá al costado del reloj. Con el ojo extra, el reloj podría utilizar las herramientas de inteligencia visual de la compañía, que puede hacer cosas como identificar objetos o traducir el texto de una imagen. En cuanto a la funcionalidad de la AI, la traducción en tiempo real siempre pareció ser una de las funciones más prácticas que pueda ofrecer un dispositivo. Y como el Apple Watch tiene un propósito que va más allá de ser tan solo un dispositivo novedoso con la AI, algo que no pueden afirmar sus fallidos rivales como Human Apin, probablemente se trate de un buen caballo de Troya para funciones de AI. Y también, como suele suceder con estas cosas, ayudaría a Apple a recabar más datos para entrenar a sus propios sistemas. Y Meta ha tenido algo de éxito con su sociedad con Ray-Ban para producir gafas inteligentes, pues informando ventas de más de 1 millón de pares de gafas. Por lo que parece, pues, haber un camino abierto para la AI y en los dispositivos que uno lleva puestos como accesorio. Ya es demasiado, ¿no? ¿Para qué quiere uno tanta inteligencia artificial? Bueno, ya con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Decido ser tan lejos. Soy caprichosa. Yo pongo

10 de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar de las 10 verduras que son más ricas en fibras. Cuando uno a veces tiene problemas digestivos, ya sea porque o tiene diarrea o está estreñido, por lo general cuando tú vas con un especialista, como un gastroenterólogo, te va a recomendar que ingieras fibra, suplementos de fibra, ¿no? Para que te vaya regulando tu sistema digestivo. Pero bueno, ¿por qué es importante que nosotros consumamos vegetales ricos en fibra? ¿Por qué? Porque mejora el tránsito intestinal, porque ayuda a reducir el colesterol, el LDL, que es el colesterol malo, porque tiene una mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el peso. También ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre y ayuda en la prevención de enfermedades crónicas, ¿ok? Y bueno, hay fibras que son solubles y las otras que se encuentran insolubles, ¿no? La fibra soluble es la que se disuelve en el agua y forma un gel viscoso que ralentiza la digestión. Por ejemplo, el psyllium musk, el psyllium es una fibra que por lo general tú lo puedes conseguir en suplementos y tú lo puedes agregar a tus bebidas o tomarlo así simplemente con agua, ¿no? Y también está la fibra insoluble que no se disuelve en agua y aumenta el volumen de las heces, favoreciendo así pues un buen tránsito intestinal, ¿no? Entonces, las fibras alimentarias juegan un papel fundamental en el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo, contribuyen a regular el tránsito intestinal, controlan los niveles de azúcar en la sangre, aumentan la sensación de saciedad y ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares. Entonces, vámonos con la primera o el primer vegetal. Y en esta se encuentra la alcachofa, que es rica en fibra soluble, especialmente la inulina, que favorece la digestión y apoya la flora intestinal. Los guisantes, que son una excelente fuente de fibra y además son ricos en proteínas vegetales. También están las espinacas cocidas, además de ser una buena fuente de hierro, las espinacas son ricas en fibra insoluble. También están los coles de Bruselas, que son muy beneficiosas para el tránsito intestinal y también aportan antioxidantes. Y también nos encontramos con las judías verdes, que son fáciles de incluir en las comidas y te ayudan a cubrir la ingesta diaria de fibra. El brócoli, este vegetal crucífero, es un excelente alimento para la salud, es rico en fibra y aparte también en vitamina C. Y también están las zanahorias crudas, prácticas para comer como tentapié o ralladas, son una buena fuente de fibra y de betacaroteno. Fíjense, no les había informado algo que ha estado en secreto, pero finalmente me encuentro embarazada, gracias a Dios. Ya pasé mi tercer mes, o sea, todavía no llegó el cuarto, pero bendito Dios, han sido días un poquito, de angustias, pero ahí estamos. Pero lo que yo les quería decir, les quería compartir con ustedes, era que en las semanas anteriores, en los meses anteriores, yo comía bastante zanahorias crudas y hasta la fecha todavía voy y agarro zanahorias y es obvio que mi cuerpo me está pidiendo más fibra, me está pidiendo betacaroteno y son cositas así que me han ayudado, ¿no? A darme cuenta, ¿no? De cómo el cuerpo pues te está pidiendo lo que tu metabolismo necesita. Y bueno, no se los quería dar así la noticia, pero ya después probablemente quien no me escuche en esta parte, pues habrá otro programa que les diré con mejor detalle, ¿no? Porque pues sí ha sido un proceso bastante largo, que ustedes ya han estado conmigo en este proceso. Por eso desde el año pasado he tenido ausencias aquí por citas médicas, ¿se acuerdan? Pues a eso se debía, ¿no? Y bueno, vámonos con el siguiente, que es el puerro, que es la parte blanca cocida. y esta contiene inulina, que es una fibra prebiótica beneficiosa para la flora intestinal. También está la remolacha cocida, y la remolacha cocida pues mejora la digestión y tiene propiedades antioxidantes interesantes. Y también se encuentra el calabacín, que aunque es menos rico en fibra que otros, pues sigue siendo un buen complemento para una dieta equilibrada. Así que ahí están los vegetales, son 10 vegetales que ayudan o que van a ayudar a tener un mejor tránsito intestinal, ¿no? Así que intenta incluir al menos 3 tipos de vegetales diferentes en tus comidas diarias. Prefiere los vegetales y verduras enteras en lugar de los zumos. Añade legumbres como lentejas, garbanzos a tus ensaladas o a tus platos calientes. Y alterna entre vegetales crudos y cocidos para variar los tipos de fibra consumida. Y nada más, pues para finalizar, hay que aumentar el consumo de vegetales ricos en fibra. Es una estrategia sencilla, natural y eficaz para mejorar nuestra salud digestiva y también pues en general nuestra salud, ¿no? Así que se nos invita a que adoptemos una alimentación variada, colorida y equilibrada para aprovechar al máximo los beneficios de estos alimentos. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, la clasecita del día de hoy. Y este artículo lo saqué de Petit Chef. Ahí pueden entrar en Petit Chef. Y es una historia de Adele, arroba Petit Chef. ¿Ok? Y bueno, con esto, ahora sí, vámonos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos toca la lección 286 del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de la quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. La quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. La quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. Y lo primero que viene es la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Y si no, simplemente escuchen, ¿ok? La quietud del cielo envuelve mi corazón. Padre, qué día tan sereno el de hoy. Cuán armoniosamente cae todo en su sitio. Este es el día señalado para que llegue a entender la lección de que no tengo que hacer nada. En ti ya se han tomado todas las decisiones. En ti ya se ha resuelto todo conflicto. En ti ya se han colmado todas mis esperanzas. Tu paz es mía, mi corazón late tranquilo y mi mente se halla en reposo. Tu amor es el cielo y tu amor es mío. La quietud de hoy nos dará esperanzas de que hemos encontrado el camino y de que ya hemos recorrido un trecho, por él hacia una meta de la que estamos completamente seguros. Hoy no dudaremos del final que Dios mismo nos ha prometido. Confiamos en él y en nuestro ser, el cual sigue siendo uno con él. Y bueno, aquí está muy claro el mensaje, como siempre. La quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. Que no se nos olvide esto, que la quietud del cielo envuelve nuestro corazón. O sea, no hay manera, si lo ponemos en práctica, si realmente lo sentimos, si realmente tenemos fe en esta lección, no hay nada que nos pueda mover el piso. Aunque venga lo que venga, no te asustes, no temas, ten ese recuerdo de que la quietud está contigo, la quietud del cielo te envuelve. Y no solamente en este instante, cada momento de tu vida que tú recuerdes, que tú lo sientas, lo vas a vivir plenamente. Entonces, hoy puede ser un día muy sereno si realmente lo pusiéramos o lo ponemos en práctica, ¿no? Hoy puede ser un día armonioso siempre y cuando lo pongamos en práctica, ¿no? La quietud de hoy nos da esperanza de que estamos encontrando el camino correcto, de que sabemos aceptar las circunstancias de la vida. Yo sé que hay muchas situaciones que no comprendemos, que no entendemos, que nos suceden y no sabemos cómo actuar. Y en esos momentos es cuando la vida y Dios nos dice, la quietud del cielo envuelve tu corazón. Y como les digo, o sea, en los momentos que nos mueven el piso o que suceden cosas que no esperamos, es ahí cuando pues se nos olvidan las lecciones y empezamos a tratar de resolver a nuestro entendimiento la situación que estamos viviendo. Pero pues sí, podemos resolverla, pero también recordar que no porque sea algo inesperado o porque sea una situación ajena a lo que yo esperaba, quiere decir que sea algo catastrófico o algo malo. Es algo que está sucediendo porque así tiene que suceder. Tal vez no lo vamos a ver perfecto, pero en la vida existe esa perfección y por eso se está dando. Por eso cuando aprendemos nosotros a practicar la aceptación de la situación que vivimos, entonces empezamos a fluir. Y no es de decir, ya voy a estar fluyendo. No, sino que empiezas a aceptar y a ver entonces la vida desde otra perspectiva, ¿no? Tal vez no enfocarnos siempre en lo que siempre nos enfocamos, como que tal vez decimos, esto es malo, o esto no debería ser así, o esto me deberían de dar a mí, o sea, etcétera, etcétera. O sea, cambiaríamos nuestra perspectiva de decir, ya no voy a reaccionar así, entonces, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que mover probablemente, me tengo que regresar o me tengo que ir por otro camino, pero confiados en que la quietud del cielo nos envuelve, de que el día puede ser muy sereno aunque haya un caos a nuestro alrededor. ¿Te imaginas? O sea, por ejemplo, yo que le temo mucho a los terremotos, si ahorita hubiese un terremoto y ahorita estamos practicando esta lección, ¿cómo reaccionaría Janet en esa situación? No lo sé. Me gustaría tener esta serenidad porque es algo, como les digo, que me afecta mucho los temblores. Y o podría ser que pues se me olvide todo en el momento, ¿no? No lo sabré, pero estoy diciendo un ejemplo de cómo hay ciertas cosas en nuestra vida que nos sacuden a veces literal, ¿no? Como un temblor, y no sabemos cómo reaccionar, pero reaccionamos de forma pues temerosa, ¿no? Con miedo. Y hoy se nos invita a que no temamos a la vida, a que recordemos que nuestro corazón está envuelto por la quietud del cielo, a que hoy, si nosotros lo ponemos en práctica, será un día sereno, a que será un día armonioso, porque todo está en su sitio, todo lo que está sucediendo es como tal cual tiene que suceder. Entonces no permitamos que nuestra mente nos engañe a través de nuestros pensamientos, de que las cosas deben de ser diferentes, de que podrían ser mejor, o que por qué están peor, o que cómo le voy a hacer, o que qué es lo que tengo que hacer. No, vamos a dedicarnos a escuchar con serenidad a esa voz que no se equivoca. Pídele a tu ser que te guíe, que te ilumine, que te dé pues las respuestas de lo que realmente necesitas escuchar, y que no temamos ante las circunstancias que nos tocan vivir, ¿ok? Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando que la quietud del cielo envuelve mi corazón.